Radio Iker. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 6 de mayo, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de un evento que tendrá lugar en nuestra localidad este próximo jueves. Ubrique acogerá este jueves, como decimos, las 15ª Olimpiadas de Mayores Sierra y Mar, que contará con unos 500 participantes procedentes de 7 municipios de la provincia y de los que 55 serán ubriqueños, del curso de gimnasia y mantenimiento del Patronato Municipal de Deportes y del Centro de Participación Activa. Con estas jornadas deportivas y de convivencia se pretende combatir el sedentarismo y suponer un punto de encuentro. Esta edición está organizada por parte del Ayuntamiento de Ubrique y de la Diputación de Cádiz en nuestro municipio, después de que el año pasado el equipo ubriqueño lograse proclamarse campeón. La delegada municipal de Cultura, Patricia Caro, ha presentado hoy las Olimpiadas en la Escuela Municipal de Artesanos, entidad que se ha encargado de fabricar el medio millar de precisos con que se obsequiará a todos los participantes. El motivo de convocaros esta mañana era para anunciaros que Ubrique acogerá el próximo jueves 9 de mayo una nueva edición de las Olimpiadas de Mayores Sierra y Mar. Se trata de la 15ª edición de esta jornada lúdica, deportiva y de convivencia en la que se darán cita casi unos 500 mayores. Participan mayores de 7 municipios de la sierra de la provincia, como son Prado del Rey, Barbate, Conil, Villamartín, El Gastor, Algodonales, Chiclana y el equipo de Ubrique, que ganó el pasado año en las Olimpiadas celebradas en Conil y es el anfitrión este año. Se desarrollan juegos creados y adaptados para este colectivo, promoviendo la relación entre poblaciones de la Sierra de Cádiz, la Bahía y de la Janda. La competición es un argumento para fomentar la convivencia y la práctica de actividades que combaten el sedentarismo en edades tan avanzadas. Serán unas jornadas deportivas de convivencia en el que Ubrique cuenta con 55 participantes. Los participantes son miembros del grupo de gimnasia de mantenimiento que se desarrollan en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Algunos también del Centro de Participación Activa. El programa pues contempla una jornada con divertidos juegos como pelota al aire, relevos con globo, pirámides de vaso, dominó, petanca y el popular lanzamiento de pollos. ¿Los objetivos que se persiguen? Pues fomentar la actividad física, crear hábitos de vida saludable y la interacción entre mayores de diferentes localidades. Esta jornada se lleva a cabo desde el Ayuntamiento, desde la Delegación del Mayor, la Delegación de Deporte y junto con la Diputación de Cádiz. La programación prevista para este 9 de mayo es a las 9:30 la recepción de todos los participantes. A las 10 tendremos la presentación de las Olimpiadas y el desfile de los equipos participantes. A las 10:30 inician las pruebas y haremos de 2 a 3:30 una pequeña pausa para un picnic, un almuerzo. A las 3:30 habrá un poco de animación con música para todos y a las 4 comienza la fase final de las pruebas. A las 5 volveremos a tener una pausa para hacer una merienda y a las 5:30 tendremos lo que es la clausura, la entrega de premios y también la entrega de un preciso para cada uno de los participantes de todas las localidades que desde la Escuela de Artesanos y también con la ayuda de nuestros mayores activos pues vamos a entregarle como regalo y objeto de nuestro pueblo. Así que desde aquí ya tan solo me queda agradecer a Jorge Caro la gran labor y el trabajo que ha hecho, a Jorge Villagrán, que es el monitor de nuestros mayores activos, y como he dicho, agradecerle a Juan Enrique, a la Escuela de Artesanos, Juan Enrique, por favor, esa dedicación, esa siempre compromiso que tiene con nosotros, con el Ayuntamiento, que solo tenemos que llamarle y siempre están ahí dispuestos. Han hecho aquí en la Escuela de Artesanos 500 precisos para regalar a nuestros mayores. Y gracias a ti. Gracias, como siempre, a vosotros por confiar en la escuela y ha sido un placer, ¿no?, colaborar, sobre todo con los mayores, ¿no? Eso, pues de nuevo, mil gracias a la Escuela de Artesanos y también a nuestros mayores, también a Prudencio. Nuestros mayores que además de sus actividades que hacen diariamente en el Centro de Participación Activa, siempre, siempre que se les llama, siempre están ahí para ayudar, para colaborar, haciendo, como diríamos los niños, ¿no?, actividades extraescolares. Ahí están para un carnaval, ahí están para un preciso, para los bolsos de la Feria de la Piel, siempre están ahí. Así que mil gracias de corazón a todos vosotros. Gracias, Juan Enrique. Gracias, mil gracias. Gracias a todos. Vamos con más cuestiones, aunque levemente el paro volvió a bajar durante abril en nuestra localidad, a diferencia de marzo, en que se registraba una ligera subida. El mes pasado contamos con un leve retroceso del 0,61%, con 9 personas menos engrosando las listas del desempleo. Según las cifras dadas a conocer hoy por la Dirección Provincial del SEPE, hay en nuestra localidad 1.462 personas desempleadas, de las que la mayor parte corresponde a los sectores de servicios, con 657 parados, e industria, que aglutina a 649 personas. Le sigue construcción, con 54, y agricultura, 18, junto a 84 personas sin empleo anterior. Por sexos, en la actualidad están sin trabajo 906 mujeres frente a 556 hombres, mientras que por edades, 57 corresponden a menores de 25 años, 426 parados están entre 25 y 44 años y la mayor parte, 939, son mayores de esa edad. Precisamente dentro del marco laboral nos referimos a la última reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de la piel que tenía lugar el pasado jueves y en la que se abordaban artículos de los capítulos 1 y 2 relacionados con licencias y algún concepto económico. Desde UGT precisan que la dilación en el inicio se ha debido a la intención de la patronal de contratar un bufete de abogados. Respetan la decisión de Comisiones Obreras de no acudir en esta última reunión y esperan que estén en la próxima, prevista para el 14 de mayo. Hoy en la mañana de Radio Ubrique, el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, trasladaba un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras, quienes nos dejaron claro en asamblea los puntos esenciales, dijo, confiado en que vamos a sacar adelante esos puntos en relación a la revalorización salarial por encima del IPC o la contabilización del tiempo de desayuno dentro de la jornada laboral. Montoro aseguró que por el momento existe un ambiente cordial en la negociación con la intención de todas las partes de avanzar y de que se pueda cerrar el acuerdo lo antes posible y recordó que en cualquier caso el último convenio sigue vigente por el principio de ultraactividad que garantiza la ley. Hombre, después de las reuniones protocolarias, ¿no?, de entrega de plataforma, constitución y demás, pues el pasado jueves pues mantuvimos la primera reunión, digamos, para meternos en materia. Por tanto, hemos comenzado y esperemos terminar lo antes posible. Pero bueno, es un convenio importante y es un convenio que hay que darle su importancia y valga la redundancia, y estamos en ello a partir de ahora ya, digamos, como decimos por aquí, ¿no?, ya por derecho. Claro, nosotros nos ponemos tareas de una reunión hacia otra, ¿vale? Y la primera tarea que nos pusimos fue capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? En el cual, bueno, avanzamos cosas y cosas que digamos, estamos teniendo escollos, como suele ser normal en cualquier reunión, en lo que vamos avanzando y los escollos pues los vamos dejando para ya meternos en materia más adelante. Y lo importante es avanzar artículos que tenemos de acuerdo o podemos consensuar y vamos dejando los escollos importantes, los escollos pequeños los debatimos y los escollos importantes los vamos dejando y al final, en las últimas reuniones, pues vamos bajando esos escollos que nos pueden ir surgiendo. Bueno, como bien sabe, así es. Nosotros decimos que lo que es ley es ley y de ahí no nos vamos a bajar. Pero no pasa en este convenio. En muchos convenios, pues incluso quieren bajar eso porque, sabes, que al final se acuerda la ley que permite, ¿no?, que los convenios colectivos regule tu articulado. Pero no es así en este caso. nosotros en este y en los grandes convenios importantes, como he repetido alguna vez, que tenemos en Cádiz este año, la ley es para cumplirla y eso es lo que vamos a poner. Ahí, como tú decías, no vamos a tener problemas con la patronal en ese sentido. Uh-huh. Empezamos a hablar ya de licencia, empezamos a hablar ya de materia económica, empezamos a hablar, digamos, de los puntos que más nos interesa. Hay, por ejemplo, el número uno es ámbito de aplicación, ¿no? Ámbito de aplicación ya todo el mundo lo sabe, todo lo que afecta al sector marroquinero, pero ya hay algunos temas que ya empezamos a abordar que es lo que interesan a los trabajadores y trabajadoras. Así que vamos a ponernos ya después el capítulo 3, que es ese ya sí hablamos directamente de dinero, ¿vale? Y vamos barajando sobre la plataforma que presentamos los trabajadores y trabajadoras en su día en el teatro. Es decir, ahí no nos vamos a mover, eso es para negociar, evidentemente, no es imponer. Pero bueno, yo quiero pedir a los trabajadores y trabajadoras tranquilidad, porque este convenio tenemos un hándicap diferente. Diferente en el sentido de que la patronal ha contratado un famoso bufete en nuestra provincia con muchísima experiencia en negociación colectiva, precisamente el mismo bufete que negocia el convenio del metal, y evidentemente pues nos vamos a encontrar con unos conceptos que va a ser más complicado y no va a ser una negociación como parece ser, porque se pone nerviosa la gente de 3 días y que no van a aceptar. Esto va a ser una negociación, yo espero que larga, no, porque así nos hemos comprometido tanto patronal como sindicato, pero que no es una negociación de que en 3 reuniones vamos a tener la plataforma firmada. Es decir, nosotros vamos a seguir negociando, que es nuestro deber y nuestra obligación, y cuando tengamos un preacuerdo, pues se llevará a asamblea, y si no tenemos preacuerdo, pues también convocaremos a asamblea y decidiremos acciones a tomar si fuese necesario. Y vamos con algún apunte más, por ejemplo en el ámbito deportivo. El próximo 13 de mayo se abrirá el plazo de preinscripción de los cursos de natación infantil para el próximo verano que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Hasta el 28 de mayo podrá realizarse dicha preinscripción tanto de manera online en el portal del Patronato, al que se accede a través de la web del Ayuntamiento, como de forma presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal, en horario de 9 a 1 del mediodía o bien de 4 a 7 y media de la tarde. El 29 de mayo se procederá al sorteo público en el que quedarán determinados el día y el orden de inscripción. La lista definitiva se publicará el 30 de mayo, mientras que el plazo de inscripción se fija entre los días 3 y 21 de junio en el edificio administrativo de la piscina. En esta ocasión se han establecido 9 cursos de una semana de duración, desde el 24 de junio hasta el 30 de agosto. El precio será de 7,90 con tarjeta deportiva y 10,25 euros sin tarjeta. Y por último, en el marco cultural, la Asociación Cultural Romanos de Ubrique inicia este próximo fin de semana el programa de actos con motivo de la 15ª Bajada Romana. Como actividad previa, este sábado han organizado la recreación histórica Historia del Miedo, la Lemuria. Será a partir de las 11 de la mañana en el yacimiento arqueológico de Ocuri. La entrada es gratuita con reserva previa en el teléfono 670-24-17-17 y aforo limitado. El grueso de eventos llegará entre los días 31 de mayo y 1 de junio con una amplia programación que, además de la propia bajada, incluirá desfiles, talleres y juegos romanos. Apunte con el que ahora sí vamos a quedarnos en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención y que tengan un buen resto de jornada. Buenas tardes.